Es momento de conocer a nuestro invitado. Es tiempo de cambiar para poder lograr unión y hermandad. Los colonos y Shuar podremos caminar, podremos levantar a nuestro pueblo ancestral. Morona, Santiago, ya. Para vivir juntos. Bien, amigos de Zona Cultura, de este espacio informativo Zona Cultura de los medios de nuestra institución, estamos aquí en la 100.9 en nuestra Radio Cultura FM, en los 940M en www.radiocc.com.es y en todas nuestras plataformas digitales. Hoy estamos, como siempre, haciéndoles la previa de estos eventos importantes e interesantes que les presenta la institución. Hoy, a partir de las 7 de la noche, vamos a vivir lo que será la 19ª exposición de Galería Nacional Virtual de nuestra institución. Precisamente, hoy nos conectamos con nuestro núcleo de Morona, Santiago, porque ellos nos traen al maestro representante de esta exposición. Es el maestro Víctor Alfonso Criollo. Les queremos contar nada más, antes de darle el paso al maestro, parte de lo que es su biografía, su trayectoria. Licenciado en Artes Visuales, tiene una mención en Artes Plásticas por la Universidad de Cuenca, técnico en Turismo, Información y Comercialización Turística. Cuenta con especialización en pintura de caballete y pintura mural, centrándose en diversas técnicas como el acrílico, aerografía, esmalte, entre otras. Estos y más detalles los vamos a conversar en los siguientes minutos, porque ya lo tenemos acá conectado precisamente al maestro Víctor Alfonso Criollo para conversar aquí en el informativo de Zona Cultura. Gracias, Víctor, por comunicarse esta mañana aquí con nosotros. Queremos conocer nosotros y el público más sobre su historia y trayectoria. Buenos días, maestro, bienvenido. Muy buenos días, un gusto poder comunicarme con ustedes. Es un placer estar al tanto de nuestros amigos que nos escuchan en todo el país, y reciba un fuerte y caluroso saludo de mi parte. Perfecto. Maestro, nosotros queremos saber que usted nos cuente más detalles sobre lo que ha sido su trayectoria, su vida artística. Nosotros ya contábamos más sobre su título, por ejemplo, de licenciado en Artes Visuales. ¿Qué ha desarrollado usted a lo largo de su vida, maestro? Bueno, prácticamente yo me dedico más a la pintura, porque es más visual, entonces más llamativo. Yo ya estoy graduado prácticamente unos 4 años, me dedico netamente a la pintura, al arte, vivo del arte, siempre en la tendencia amazónica, representando la Amazonía, y también he realizado muchísimos retratos, he mandado obras a Estados Unidos, a Alemania, aquí a todo el país, y es bonito poder representar a mi provincia, a mi pueblo, obviamente ya a nivel internacional a mi país. Perfecto, maestro, ¿usted recuerda tal vez cómo fue ese primer acercamiento a esto que usted nos dice, no es lo que le apasiona, la plástica, la pintura? ¿Cuál fue la primera vez que usted dijo, me voy a dedicar a esto, me llama la atención, o en qué maestros usted se fijó en ese entonces? Ya, mi abuelito era escultor, entonces a raíz de eso creo que indirectamente me fue influenciando en el mundo del arte, pero una vez me acuerdo que le vi a mi primo, que también es artista, dibujar un rostro. Y era así tan excepcional de ver cómo pintó un rostro tan rápido que eso me impresionó. Entonces, a raíz de eso, yo ya me vi atrapado por el arte, por la pintura. Y prácticamente ahí empezó todo. Yo no, bueno, ya era cuando estaba ya yendo a entrar a la universidad. Entonces, a raíz de eso, ya me decidí estudiar arte sin tener ningún conocimiento de lo que son los materiales de arte ni conceptos. Yo llegué sin saber nada, nada. ¿Y cómo es el trabajo, maestro, que se realiza? También hablamos de eso, ¿no? Usted representa en esta ocasión a nuestro núcleo de Morona, Santiago. ¿Cómo son las actividades culturales allá en la provincia, maestro? Le cuento que yo vivo, o sea, estamos súper apartados de donde está la sede. Pero a raíz de eso, igual sí hay un poco de comunicación a los proyectos que he podido yo asistir. Con gusto lo he hecho, porque digo, me queda bastante lejitos, tal vez hay veces que me limito un poco en meterme un poco a los proyectos de ellos. Pero en los que he podido, han sido buenos, gratificantes, obviamente tener más conocidos, se hace amistades, se representa a mi localidad. llevando mi arte a los demás espectadores de la provincia. Como digo, estoy apartado más de donde está la sede. Entonces es gratificante de ver cómo la gente se me felicita, se emociona de ver que hay arte por acá también, por el sur de la provincia. Y llegar a esta exposición, a esta nueva jornada de Galería Nacional Virtual, maestro, y usted representar a esa población, precisamente a Morona, Santiago, ¿qué significa para usted, para su carrera? Yo estoy contentísimo, pucha, saltando la chulla pie, dicen. No, estoy contento. Obviamente cualquier actividad, y esta actividad que es súper grande a nivel nacional, me llena de orgullo, poder representar a mi pueblo, a mi provincia, es pucha, muy, muy gratificante. Hay muchísimos artistas buenos de acá de la provincia y que me han designado a mí. Es porque estamos haciendo bien las cosas y yo gustoso de participar. Por supuesto, queremos recordarles a ustedes, estimados oyentes, amigos, amigas de este espacio informativo de Zona Cultura, que la mañana de este día miércoles, hoy en 30 de junio del año 2021, estamos cerrando este sexto mes del año, la mitad del año completo, y estamos como siempre con estas actividades culturales que desde el arranque de este 2021, ustedes lo saben, continúa esta versión ahora 2021 de Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos. Ahora les decíamos, junto a nuestro núcleo de Morona Santiago y la participación entonces del maestro Víctor, Alfonso Criollo. Víctor, continuamos, queremos hablar de las técnicas con las que usted trabaja, no hablemos sobre cómo lo hace usted, tanto con el acrílico, aerografía y el esmalte, Víctor. Sí, prácticamente trabajo más con acrílico y aerografía, porque son los materiales más económicos y obviamente podemos vender un poco más accesible el trabajo. Lo bueno de este material es que se viene a secar rápido, y entonces a mi técnica me da oportunidad de hacer más rápido los trabajos. Siempre, y también mezclando también, aparte de los materiales, nos da diversas técnicas, puede ser abstractos, figurativos, fauvistas. Entonces es un material que nos da oportunidad para crear muchas obras. Perfecto. Maestro, queremos saber también, nosotros siempre trasladamos esta consulta a los diferentes artistas que pasan por esta Galería Nacional Virtual. Hablamos del nombre que se elige, que se escoge para la exposición, ¿no? En su caso, Armonía Simbólica, ¿qué representa? ¿Qué nos dice este titular, maestro? Obviamente, tomando el tema amazónico, que ya sabemos que la Amazonía es armoniosa en muchos, muchos sentidos, y digamos, el símbolo de nuestra Amazonía es lo que yo lo creo, o sea, bastantes simbolismos de acá de nuestra provincia, en lo cual, digamos, son simples, pero en la simplicidad está lo llamativo, siempre uniendo el tema amazónico con el tema de las personas, esa relación que tenemos, esa armonía que tenemos que tener con nuestro planeta, con nuestra fauna, flora. Claro, y aquí hablamos de eso, precisamente, amigos, les contamos como conceptos, como lo que el maestro nos presenta. Sus creaciones están íntimamente relacionadas, correlacionadas entre el hombre y la naturaleza, como destacaba Víctor. El arte del maestro busca taladrar precisamente la conciencia destructora del ser humano para incentivar su protección. Nos hablaban de parte también de la dirección de nuestra institución, de la Dirección de Museos. Maestro, aquí está implícito entonces el concepto de protección de la naturaleza. Sí, exactamente, esa es la idea, la protección, la resistencia que tenemos nosotros, obviamente los de acá de la Amazonía, esa resistencia por sobrellevar la Amazonía, proteger la Amazonía. Nos resistimos a que entren, qué sé yo, las mineras a dañar el medio ambiente, estamos resistiéndonos a eso para poder proteger nuestro patrimonio, nuestra cultura. Entonces, más o menos en esa línea. Claro, ¿y qué nos podría usted contar, maestro? Porque esto también es importante, interesante, y para quienes están escuchando esta entrevista les va a surgir también esta interrogante, ¿no? La población donde usted está, maestro, ¿qué nos puede destacar de sus detalles, de sus particularidades, de su belleza, que seguramente también es la inspiración que usted tiene para sus obras? ¿Cómo es lo que usted vive actualmente, maestro? Yo vivo en una parroquia que se llama Indanza, y lo mejor que que tengo acá es el paisaje, porque yo todas las mañanas cuando me levanto veo ese paisaje que me digo a sí mismo, este paisaje no va a verse en ningún lado. Entonces yo paso enamorado de mi paisaje, me acerco un poco a la ventana y veo las aves, veo a veces se ve algún animal terrestre. Entonces eso me llena de alegría poder, digamos, vivir aquí en este lugar. Siempre pongo, digamos, en ejemplo, cuando estoy en la ciudad o estoy acá en la Amazonía, yo prefiero mil veces vivir acá en la Amazonía, porque eso me alimenta, digamos, de ver toda esa hermosura que tiene el paisajísticamente. Y obviamente acá donde vivo es un pueblo pequeño que todos nos conocemos y tratamos de salir adelante. Entonces hay mucha conciencia en el tema de la relación del humano con los animales. Hay bastante respeto a la naturaleza. Claro, nosotros observamos varios de los cuadros de lo que usted nos presenta, obviamente acá en imágenes en la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y queremos decirle a quienes van a disfrutar esta noche de la exposición que luego del evento, a través del Facebook de la institución, del Instagram, del Twitter, van a tener ustedes ahí el catálogo, las obras del artista precisamente de Víctor, para que ustedes lo puedan disfrutar. Maestro, ¿podemos hacer una conceptualización de los retratos que usted nos presenta, ¿no? Por ejemplo, acá observamos nosotros a una mujer de la tercera edad y colgada, ¿no? También un pequeño niño en su espalda. ¿Qué podemos destacar, por ejemplo, de esta obra, maestro? Exacto, esa es una representación de una abuelita cuidando a su nieto, obviamente. Entonces, el tema de observar, digamos, esa imagen, a mí me impactó tanto porque digamos, es una persona shuaria de tercera edad que todavía está criando a sus nietos, como vemos ahí en la pintura, que está en una tipo canasta, llevándole con esa ganas de cuidar de ese amor que dan. Y qué mejor de representar, digamos, a nuestra cultura, a nuestros aborígenes de acá, Shuar, de acá de Morona, Santiago. Y también tenemos, digamos, alrededor de los colores, ¿cómo es? Violetas, no me acuerdo muy bien los colores. Entonces, solamente poner un poco de color era para envivecer más esa escena que nos muestra o que plasmo en la obra. Perfecto. Queremos hablar también de los reconocimientos, de las premiaciones, de las distinciones que ha tenido el artista que va mañana, que va esta noche, perdón, a representar al núcleo de Morona Santiago en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablamos de exposiciones individuales Buscando Espacio, primera y segunda edición en Cuenca, Salón de Junio en Machala, Entrecerrado, 3 segundos de Cuenca, Arte, Acción, Reacción de la Alcaldía de Cuenca, reconocimientos de la Casa de la Cultura de Morona Santiago, del GAT Municipal de Limón Indanza, del GAT Parroquial de Indanza, y premios, segundo lugar Indomita en Zamora 2019, el segundo lugar en el Valle de las Artes en Gualaceo 2019, en el Salón de Pinturas de Macas y también en el Concurso Murales de Macas 2019. ¿Qué podemos destacar también de estas premiaciones donde han valorado y han reconocido su trabajo, maestro? Sí, siempre uno cuando se entra a un proyecto es gratificante, y qué mejor saber cuando aprecian ese trabajo, cuando he recibido los reconocimientos, a lo que usted nombró, yo me lleno de orgullo y me da aliento a seguir adelante, es porque estamos haciendo bien las cosas, y obviamente al ganar un premio es obviamente gratificante, por el hecho de que se va teniendo más experiencia, se va también viendo los trabajos de las demás personas y obviamente conviviendo con ellos y absorbiendo más ideas, más conceptos. Y yo feliz de haber estudiado artes y poder seguir adelante. Perfecto, Víctor. Estamos llegando ya a los últimos minutos que nos resta para compartir esta entrevista, estos minutos importantes e interesantes que nos hemos conectado hasta a través de la línea telefónica, por supuesto, junto a usted, hasta nuestro núcleo de Morona Santiago, hasta esta población maravillosa de nuestro país, para conocer más sobre su perfil, historia, trayectoria y este gusto particular por la plástica. Como pregunta final, Víctor, nada más queremos saber su criterio. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinión le merece el evento como tal, el evento de Galería Nacional Virtual, el hecho de que los artistas no pueden ya conectarse de forma presencial por este tema complicado de la pandemia, pero surge esta idea de la Casa de la Cultura y sus núcleos de que ustedes presenten sus obras de forma virtual. ¿Qué opinión le merece, Víctor? No, yo feliz porque han tomado esa iniciativa. Igualmente, felicitar, no estancarse por esto que estamos viviendo de la pandemia, siempre tratando de sacar adelante a los artistas, o sea, hacerles visible a los artistas. Y qué mejor de ver cualquier método de poder realizar estos proyectos. Y yo encantadísimo de participar. Espero que sea muchísimas más de participaciones de mi parte. Por supuesto. Y de esta forma, amigos, cerramos entonces esta primera entrevista correspondiente a la jornada de miércoles 30 de junio del año 2021 aquí en el informativo de Zona Cultura, junto al maestro Víctor Alfonso Criollo. Maestro, le pedimos nada más para cerrar la entrevista su invitación para que el público lo acompañe el día de mañana para que nos conectemos todos al Facebook Live y al canal de YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para disfrutar de la exposición que usted nos presenta a través de estos medios virtuales y para que escuchen las palabras también acá en la transmisión que vamos a tener en la 100.9 Cultura FM. Su invitación, maestro Víctor, por favor, para el público. Claro que sí, invítales a todos nuestros oyentes que no se pierdan de esta oportunidad de ver estas excelentes obras de la Amazonía para todo el Ecuador. Obviamente van a ser subjetivas todas y ojalá haya predisposición de los oyentes y puedan ingresar a ver, a observar y dar su propio criterio, y espero que les guste y les agradezco a todos por escucharnos. Perfecto, de esta forma, amigos, cerramos esta entrevista. Les agradecemos sobre todo al maestro Víctor Alfonso Criollo, les decíamos, él va a conectarse con nosotros esta noche a partir de las 19 horas en lo que será la 19ª jornada de Galería Nacional Virtual versión 2021 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta ocasión el maestro representando a nuestro núcleo de Morona, Santiago. Víctor, le quedamos muy agradecidos, que tenga un excelente resto de día y nos encontramos hoy en la noche. Buenos días, Víctor. Muchísimas gracias a ustedes también, un excelente día. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.